Los martes de 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM. Mira, yo si llegaba a hacer eso en la época de que iba al colegio, mi papá no me haga. A ver, mi papá cuando yo era chico, no tenía. Mi mamá tenía muy buena puntería y mi papá no miraba con qué me pegaba. O, sí, más o menos. O sea, o podía hacer una rama de árbol, podía hacer un pedazo de varilla, podía hacer un ladrillazo, podía hacer una varilla de hierro, con lo que sea. Así que imagínate, Gastón, si yo le llego a decir, papá, hoy hay UPD, UPC, ¿cómo es? UPD. UPD, ¿sabés qué? Todavía me está pegando. ¿Qué? ¿La nueva moda eso ahora, Gastón? Es algo que se está dando desde hace un tiempo, uno o dos años, si no me equivoco, donde los chicos festejan el UPD, que es el último primer día. Último primer ¿qué quiere día. Decir esto? Que los chicos que están egresando en el secundario sí. o en el primario se juntan el primer día de su último año electivo, o sea, de séptimo o sexto. Y hacen un festejo fuera de la institución o antes de entrar. Ajá. En algunos casos, digamos, se desmadra un poquito la situación. En otros casos es más festivo. En otros casos se juntan, ponele, no sé, el domingo. Sí. No sé, en la casa de alguno que tiene una quinta o pileta, si es todavía el clima da. Claro. Y lo festejan ahí. Música, baile, diversión. Una fiesta. Va y viene. Claro, exactamente. Una fiesta. Y de ahí al cole. Si es lunes, sí. Si es lunes, sí. Por ejemplo, mi sobrino Francisco, o sea, creo que está en tercer año. Y tuvo fiesta de UPD. Sí, porque la madre lo quería colgar. Imagínate, ¿no? Sí, no sé. Imagínate, claro. Te pero yo le dije, pero escúchame, si vos no terminás el año, o sea, no terminás el colegio este año, o la secu este año. Y yo, bueno, pero lo hacen igual y yo voy a ir, dijo. Bueno. Así que no sé, o sea que, a ver, es para todos en realidad, para el que haga el que organice la fiesta lo hacen y van. O sea, sí, se sí, suele sí, usar sí. para lo de séptimo o sexto año, dijiste. Claro, o sea, sí, quinto o sexto año de el nivel medio es claro. quien hace este tipo de festejos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en este caso, bueno, mi sobrino, después también tengo unos amigos también, que los hijos también hicieron UPD y están en la mitad de la escolaridad, o sea, ni siquiera terminan la colegiatura. Claro. Lo que más salió a luz en este inicio electivo de este año 2019 sí. es que en algunos casos ha habido excesos de parte de los chicos al festejar el UPD uh-huh. porque ha habido hasta alcohol en algunos casos. Y en algunos casos, como se manifiestan al aire libre, sí. han llegado a cortar calles donde ha tenido que intervenir la fuerza policial, la policía. Claro. Y bueno, eso generó que el UPD este año tenga un contexto más fuerte a lo que ha sido años anteriores. Antes era más light, vos decís, y ahora... Por ahí antes, se sabe ya que esto se venía hace 2 o 3 años, sí. pero era más tranqui, ¿sí? Y bueno, a medida que... Esto no es algo que podamos verlo todos los meses, y que vos decís, bueno, ves un aumento progresivo de la actitud de los chicos. Lo ves únicamente en este último primer día del año, de cursada. Entonces, hasta el año que viene no podemos ver cómo va a cambiar esta situación claro. o a qué nivel va a llegar. Pero sí, teniendo en cuenta cómo es uno, que es el ser humano es competitivo, incluso claro. con sí mismo, siempre se trata de ver, a ver, ¿qué hicimos el año pasado? Esto. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer de más este año? Claro. Entonces está como ese no, juego... No es que mejoramos, sino que transgredimos, me parece. Sí, ¿no? No creo que sea el caso de todos. ¿No? A mí muchas veces me gusta meter a todo el mundo en la misma bolsa, pero sí, he visto, por ejemplo, que este año fue más el tema de hacerse una remera, creo que en nuestra época, vos también lo recordarás, cuando a fin de año, sí, te, en mi caso, te firmaban el guardapolvo, el guardapolvo, sí, o cual, la camisa, sí, y vos te ibas con las firmas de tus profesores, de tus amigos, de tus compañeros y demás. Lo que he visto en algunos casos es que se hicieron como una remerita con el UPD, ajá, el nombre del chico, de la chica, claro, el colegio, el año, así como un buzo egresado, pero algo para festejar en ese momento. Una ropa más informal, claro, ¿sí? Pero para bueno, para esa noche. Es para esa, no, día incluso, porque... Ah, porque mi sobrino lo tuvo de noche. Oye, lo tuvo el domingo noche, a la noche, ah, y el, claro, y el lunes a la mañana iba en el colegio, o sea, del salón. Él se llevó la mochila con el uniforme del colegio. Y todo, los zapatos, la corbata, todo, y de ahí se cambiaron y se iban a... Claro, a sí, clase. Bueno, hacen ese festejo así entre confeti, uh-huh, entre, digamos, no sé, espuma, lo que tengan, lo que quede, o, claro, lo que encuentren para hacer un festejo, bombo, platillo, eso, olvídate, seguramente también hay, y si no, no se harán ruido con una botella de plástico, pero hacen ese tipo de festejo, y como te decía, en algunos casos... En la vía pública, sí, lo cual termina a veces afectando a terceros. Te puedo contar un caso de un colegio acá cercano, sí, privado. Nombres, quiero nombres, Gastón. Basta es de el... ocultar la noticia. Es de un santo que está acá cerca. No, porque por ahí para algunos está bien, o sea, claro, para, no me parece claro, que mal que lo festejen. Es que para mí no está mal, ¿eh? Pero por ahí, yo no voy a ir al colegio. Por eso hablemos en general, pero sí es un claro, colegio que está cerca. Uh-huh. Cortaron la calle, sí, y se estaban cerca de un puesto, esto es la policía local, sí, y se ve que ellos mismos, al verse desbordados por la cantidad de chicos, llamaron a un móvil. A un móvil, claro. Cae la policía móvil, llama a la policía. Sí, sí, sí. La local llama a la otra policía, digamos, para que nos pongamos de acuerdo en cómo es el tema. Claro. Entonces cae un patrullero y tiene que empezar a tratar de cortar el tránsito, porque los chicos se habían tomado la avenida. Ah, cortaron la calle directamente. Cortaron la calle directamente y pusieron a festejar. Habiendo lugar al costado para festejar, pero bueno, cortan la calle. Está bien, ponele. Eran 10 minutos y después iban al colegio. Claro. Se extendió un poquito más y en menos de un minuto aparecieron 4 patrulleros. Ah, como cuando vos pedís ayuda que te están robando, claro, algo, aparecen a toque. Roban y no aparecen ni por casualidad. Y en este caso, chicos que cortan de un secundario, que cortan una calle, aparecen en total 4 patrulleros con 2 oficiales cada uno. Sí. Y si te roban no aparece ninguno. Llamás al 911 y tenés que esperarlos. Entonces a veces genera eso, ¿no? Porque uno por ahí pensando, si te robaban a 2 ahí viene, cuadras... Ahí viene, viste, los nombraste y vienen. Sí, no, sí. Vienen bueno, porque tenemos el pulpo acá que está con eso, porque si no... Ya sabes, cuando vas a pedir un patrullero, ¿qué tenés que decir? Estoy festejando el UPD. Exactamente, y van a venir, rapidísimo. Pero bueno, está buena la moda o el momento, mientras que no se vayan más allá de un límite, ¿no? Eso es lo que pasa siempre, o sea, siempre una fiesta está buena mientras que sea fiesta. Después cuando ya empieza el alboroto o se desmadra, como decís vos, ya deja de ser atractiva. Sí, o sea, en algunos casos ha habido alcohol e incluso en otros han llegado a alquilar, ¿viste estos tipos de trencitos de la alegría? Sí, ajá. Entonces se van con eso el domingo, ajá, y está bueno, no está sabe bien lo que puede llegar a pasar. Pero está bueno, sí, sí, digo que... A ver, volvemos a lo mismo. Me parece que está bien que los chicos... Inician el siglo tío de otra manera, ¿no? Por ahí sí, un poco más alegre, más divertida. Está mal a veces en donde se va un poco los el control de todo eso, ¿no? Claro. Entonces, es que es difícil también, o sea, escúchame, ponele 3 divisiones, 4 divisiones, 20 personas cada división, son 80, 100 personas, ¿entendés? Entonces, ¿cómo haces? Igual la cuenta no da, ¿no? 3 por 2, 6, pero bueno, sí, ponele más la gente, las que se suman, 100 personas en una calle. Es mucha gente. Sí, es sí, mucha gente. Incluso las provincias que fueron pioneras en todo esto fueron Mendoza y San Juan. Y, son las demás jodas. Claro. Y en estos lugares se ha llegado a dictar un estricto código de faltas. O sea, ¿qué significa esto? Ah. Que los colegios saben de esto, sí, lo permiten, pero si hay algún alumno de su institución que comete alguna falta en la vía pública, son duramente sancionadas las familias. Ah, mira. Me parece bárbaro. Me parece, o sea, correcto. Ok, quieren festejar, festejen. Pero dentro de un marco en el cual no se cometan ciertas faltas que por ahí afecten a otro, a un tercero, a un espacio físico, a alguna propiedad ajena. A los vecinos, o claro. O incluso mismo a la institución. Entonces, a partir de eso sí, dentro de ese marco, sí, festejen todo lo que quieran. Está bien, me parece bárbaro. Me parece bien. Sí, pero es este mismo hecho lo que hablábamos recién. Uno busca siempre mejorarse. Claro. Entonces, si tengo una restricción, ¿qué voy a tratar de hacer? Pasarla. Entonces, ahí es donde empezó a mutar el festejo y empezó a ser, en vez de los lunes a la mañana, un domingo. Claro. En vez de en el colegio, en una casa quinta. Sí. O en otro lugar y después nos vamos para el colegio. Algo así. Entonces, eso ha ido mutando un poco por eso. Bueno, lástima que nosotros somos longevos, porque si no, hubiese estado lindo un UPD acá en la 68, que es el colegio de el barrio. Salud, Gastón. Gracias. Está terrible, Gastón. Bueno, empieza el ritual. Sí, ya saben, 4200-6511-6400-7047 son las líneas para comunicarse con el programa. @ Ritual de Martes, nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, facebook.com/ Ritual de Martes es nuestro Facebook. ¿Qué piensan del UPD? Exactamente. Y si tenés algo, si tenés alguna historia también, capaz. Hicimos la pausa, ¿y ahora qué hacemos? Seguimos. Ahora, quería escuchar el punchi. Venga, Damián, me parece UPD. UPD todos los días. Tenemos un mensaje. Ah. Ya arrancamos. Vamos, mira, bien. Hola, chicos, ¿cómo están? Acá desde casa escuchándolos con un dolor de cabeza intenso, pero nos falta la radio cocinando. El UPD aproximadamente se instaló en el año que yo me egresé. No estaba muy, muy de moda, pero se hizo antes y después del mismo último primer día, la joda, la fiesta, el quilombo. Y después tenés el último día, que el último día me acuerdo que en mi escuela, ahí en Varela, en Julio Cortázar, son 6 sextos. Ah, entonces tenía sexto primero, sexto segundo, yo era de sexto segundo. Y junto a todos los sextos de mi escuela y otras escuelas de Varela, cortamos toda la avenida San Martín, todo el bajo nivel de Varela. Y nada, fue una fiesta, fue terrible el lío que hicimos. Le tiramos petardos abajo del auto del director, a la puerta de la escuela. No hagan esto en sus escuelas, por favor. Y nos seguía una patrulla de la municipalidad atrás, que la pedimos nosotros. Bien. Para ayudarnos a cortar la calle. Así que nada, la mejor promo 2015, claro, de Julio Cortázar, sexto segundo. Desmadres que uno así habla que, en donde... Nada, contenta. Los extraño un montón y espero verlos pronto. Bueno, buenísimo, listo, Erika. Bueno, bien, sí, me acuerdo de esa, tuvo un UPD. El UPD, pero viste, eso es parte, está bien que también reconozca la parte donde nos excedimos un poco. Claro. Pero es eso en donde se marca el hecho de que está bien que festejen, pero cuando uno sobrepasa eso y genera, digamos, un inconveniente a un tercero, es donde se pone más complicado. Sí. Porque si no, entramos en el largo debate de cuando te hacen un piquete en una avenida, en un puente, en el centro, por X motivo, por reclamo, no sé, de lo que sea, del organismo que sea, digamos, ¿sí? Pero te hacen un corte y uno dice, bueno, ¿y mi derecho a transitar dónde está? Claro. Entonces, entras, es muy fina esa muy línea, fino, ¿no? Es... Uno pasa de un lado al otro. Pero... El derecho de uno termina cuando empieza el del otro, claro, y viceversa. Sí, sí. Exactamente. Pero bueno, pasaron 15 minutos de las 9 de la noche y ritual, ¿uno más? ¿Uno más? No, uno más, a ver. Uno más. Hola, Radio Vox, Ritual de Martes. Andrés, Gastón, Dami. Besos para Erika, que está en la casita. Paula desde Chile, dando el presente y escuchando el programa como cada martes. Sobre la consigna, no, aquí en Chile no lo hacen, solamente los niños que están en la universidad o en la facultad. Y me gustaría pedir un tema de Abel Pintos. Besos, bye. Adiós, muy bien, bueno, lo vamos a pasar. Vamos a buscar uno de Abel Pintos. Sí, no nos pidió uno que sepa especial. Yo así lo puedo cantar. No, dice Damián, no sé por qué. Nunca no quiere me que cantes. No sé por qué. Bueno, Pauli, también le agradecemos que nos dejó ahí una linda imagen que posteamos hoy en nuestras redes. Excelente, muy linda. Bien. Una promo que nos mandó, así que la verdad así muy que bien. Asesora imagen desde Chile. Sí. ¿No? Ya estamos internacionales. Esto, olvídate. Nos vamos para arriba como de buzo. ¿Arrancamos? Vamos con Ritual. I'm done with the drinking, I'm done with the smoking, I'm done with the playing, I'm done with the joking, I'm done with the ladies, I'm done with the fellas, just saying. Farewell tequila, so long margarita, lady sativa, I hate to leave ya, don't want the pressure, I don't need a lecture, no thank you honey, God bless ya.

Bueno, ¿cómo anda, gente linda? ¿Todo bien? ¿Qué día? ¿Qué noche? ¿Qué tarde? ¿Tarde? ¿Noche? Mamita, ¿no? ¿Lluvia sí, todo señor. El día? Belleza, nene. Belleza, nene. Sí, yo todo el día llovió. Yo trabajo en Flores, y en Flores salía el sol, se nublaba, llovía. Salía el sol, se nublaba, llovía. Así, ¿viste? Así era. ¿Cómo que dijiste? O sea que para vos siempre es primavera. Por supuesto, ¿por qué? Estás en Flores. Ah, bien, no, bueno. Gracias por venir, gente linda, mucha vaca y termina. Bueno, ¿cómo anda, Gastón? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos pasando por, bueno, un pequeño estado gripal debido al cambio climático, que tenemos calor, tenemos frío, uh-huh. Tenemos agua, tenemos viento, tenemos calor, tenemos frío, tenemos calor, tenemos... Yo no sé más qué hacer, o sea, me saco el saco, me pongo el pongo y estoy igual, o sea, no hay forma. Sí, pero viste, hay un virus, Gastón, ojo, tenés que hacerte ver por el médico porque hay un virus dando vuelta y pasa eso. Pasa eso, te terminás enfermando. ¿En serio? Sí, yo creo que fue un poco eso, ¿no? Ayer estuve en un centro médico donde tenían el aire muy frío. Afuera hacía calor, entré hacía mucho frío. ¿Viste ese cambio? O sea, te morís ahí o te atienden. Claro, exactamente. Directamente. O sea, usan eso para enfermarte y después seguir atendiendo. Claro, y para cobrarte más después, ¿viste? Sí. Para aumentar los remedios. Bueno, ¿cómo anda, gente linda? ¿Todo bien? Esto es una vez más Ritual de Martes aquí. Como todos los martes, a partir de las 9 de la noche y hasta las 11 de la noche, para tratar de hacerte la mejor compañía posible después de un partidazo de Boca... ¿cómo era? ¿Boca Tamarindo, dijo? Boca Gremio. ¿Qué? No, Gremio no. Gremio jugador. Otro. Tolimba. Tolima. Ahí está, Tolima, ¿viste? Algo así era. 3-0, bien, bien. No vi el partido, pero bueno, por el resultado parece que se jugó bien. No sé si jugamos bien, pero se ganó. Eso es lo importante. Se jugó bien, dijo Damián. Bueno, buenísimo. 4200-6511, la línea de comunicación. El WhatsApp. No te olvides, mandanos un mensajito, algo de tu PDF, ¿era? ¿Cómo es? Distrito Federal México. UPD. UPD, ahí está. Si tuviste UPD. Yo porque no tuve. Último primer día. Si lindo. Fiesta o me hubiese gustado, Gastón, tener una fiesta un domingo a la noche y después ir al cole a la mañana. Igual yo iba a la tarde al colegio en la secundaria. Así que para mí iba a dormir toda la mañana y después me iba al cole. Estaba todo bien. UPD, último primer día de clases. Eso es lo que los chicos festejan, los de quinto y sexto, como decíamos hace un rato, ¿no? Bien, bien. Bueno, vamos a saludar a Claudia Laporta, que es la directora de la radio, que hace posible que nos abran la puerta y nos dejen pasar. Al señor Damián Espadea, que está a cargo de la operación técnica. Gracias, Mari, por el té. Metimos triplete como Boca, hoy también. Y a Gustavo Ramos, que es nuestro operador freelance. Bueno, Erika, tuvimos un audio de recién de Erika, que desde casita nos manda saludos y nos contó un poquito su historia. Y tengo una noticia de Erika. Yo esperaba que venga ella para decirlo, pero bueno, la verdad que... Nada, me dijo, no, papá, decilo vos, qué sé yo, porque si no, ya hace rato que no estoy yendo y van a pensar que me echaste o me echaron. ¡Epa, mirá! Sí, tiene que ver con eso. Erika está embarazada. ¿Tengo una gana de llorar? No, sí, al principio quería llorar, pero ahora ya no, ya me la banco. Ya me la banco. Erika está embarazada. Bueno, basta, pendejo. No, y andá preparándote, abuelo. Pará, que hay un muchacho amigo allá cerca del trabajo que me dijo, mirá, yo tengo mellizos, gemelos. Los dos la misma bolsa que son. Gemelos, bueno, yo tengo gemelos, dijo él. Y no dormí durante 2 años. ¿Por qué? Porque se despertaba uno y se dormía el otro. ¿Viste? Sí, cambian. Cambiaban así. Entonces, 2 añitos, me dice, no pude dormir. Mi señora menos. Dice, para que te dé una idea, mi señora cambiaba 2 veces al mismo. De tan dormida que estaba cada vez que se despertaban los chicos. Así que, bueno, así, anda agarrándote. ¿Por qué digo esto? Porque Erika va a tener 2 críos. Bueno, 2 críos no, 2 criaturas. 2 criaturas. ¿Distinta bolsa qué es? Mellizos. Va a tener mellizos, así que mi yerno medio vago hace todo junto, rápido. Claro, ¿viste? Dijo, ¿para qué me estoy esperando? Mejor saco 2 de un solo tiro y chau. Exactamente, viste, afino la puntería, saco 2 y nada. Bueno, así que la noticia es esa. Erika está embarazada, va a estar de mellizos, está embarazada de mellizos, por eso no está viniendo a la radio. Claro, por eso tenemos las llamadas de ella, porque también está haciendo un poquito de reposo. Exactamente. Y así vas a mostrar un tiempito nada más. Exactamente, si sí, el médico le dijo hace... Esa, olvídate, que una que no se embarace. Por o que de, ya tenga hijos. 20, chao. No, sí tiene 20, Erika. 22 tiene Erika, así que, pero bien, nada. Así que esa era la noticia, quería que la dé ella, pero bueno. está haciendo. No viene, no viene, ¿qué cree que haga? No, aparte con el clima como está, que se quede en casa. Exactamente, así que, pero bueno, nada, Erika, felicidades. Ahora te van a llover todos los llamados felicitándote, pero no vamos a pasar ninguno. Así es. Así que vamos a grabar en un pendrive y te lo vamos a mandar. Así que bueno, nada, esa era la noticia que tenía para darles, que en lo personal estoy muy emocionado, obviamente. Porque voy a ser abuelo joven. Abuelo. 36 tengo, así que. En cada pierna. Más o menos. Así que, pero nada, estoy. ¿Es para estoy 36 muy contento a la cabeza o los premios querés jugarlo? No, ninguno de los dos. Así que, pero nada, estoy muy contento. Graciela también está contenta. Y nada, la familia está contenta en sí. Exactamente. Siempre, los chicos siempre vienen con un pan bajo el brazo, uh-huh. Así que vamos a tener dos panes. Exactamente, así sí. Que yo creo que a uno le pido fiambre y otro le trae el pan y listo. Sí. Panadería, voy y a tener. Y alto sándwich. Qué rico, qué rico. Pero bueno, así estamos. Así que, gente de Ritual, queríamos compartir esta noticia con toda la audiencia. Yo, en lo personal, estoy muy contento, muy contento. Quería ser abuelo. Graciela también quería ser abuela. Así que, nada, nos vino. Ya está. Nos vino bien. Doplete. Sí, encima dos. Punto. Pero bueno, qué sé yo, qué se le va a hacer. Bueno, y para también, sí, para seguir con el tema del día de hoy, ¿querés que te cuente qué pasó un día como hoy? A ver. Sí, el 12 de marzo, pero de hace tantos años atrás. Hoy, por ejemplo, se cumplen un aniversario más del fallecimiento de Jorge Ginsburg, humorista, sí, guionista y productor de televisión, radio y teatro argentino. Exactamente. Un gran periodista, una persona que ha dejado muchos programas en la retina y en la memoria del colectivo general. Con un humor muy fino, sí, muy inteligente, y que ha sabido hacer producciones muy muy importantes también. Claro. Bueno, su hija continúa también, es el humor, ¿no? También Malena Ginsburg, bueno, yo la he ido a ver, ella hace stand-up también, viste, así, esos monólogos, qué sé yo. Claro. Y es muy muy buena, a mi gusto, ¿no? Es muy buena porque encima el stand-up, viste, habla mucho de uno mismo. Y bueno, y ella habla que la vida no la favoreció en muchos sentidos. Es petiza, medio visca, gordita, viste, ella misma se... Sí, es como trabajar el humor desde uno mismo desde y uno hacer humor para todos. Exactamente, y ella dice, bueno, que gracias que está así y que heredó la chispa de su padre, claro, hoy puede trabajar de esto, ¿no? Y vive del humor. Bueno, otro día también como hoy, pero de 1813, un 12 de marzo de 1813, la Asamblea General Constituyente aprobaba el escudo argentino. O sea, si ya el que bastante, conocemos. Exactamente, ¿sí? Lindo. Un día como hoy también, pero de 1927, nació Raúl Alfonsín, abogado político y expresidente argentino. Ese fue bueno, che, yo no me acuerdo de la... Fue un presidente que le tocó, el primer presidente democrático, que, o sea, veníamos después de la democracia, de los militares, ¿no? Uh-huh. Y la tuvo que remar. Costó. Porque veníamos de la época de los militares a pasar a ser democráticos y jóvenes, púberes. Sí. Creo que todavía estamos. Él el que puso el austral, ¿no? Si mal no recuerdo, sí. El austral, sí. Si mal no recuerdo, sí. No quiero mentir, pero bueno, la gente ya sabe. 1164-00047 y nos corrige. ¿Cuántos billetes tuvimos, Un montón de billetes. Sí, y vamos a seguir. y vamos con animalitos. Antes eran próceres, ahora son animalitos. Sí, exacto. Bueno, también un día como hoy, cumple años la actriz estadounidense Barbara Feldon. ¿De dónde la tengo? Barbara Feldon, de un montón de series la vas a encontrar, ¿eh? Yo no te quiero mentir, pero hay varias. No me mientas, entonces. Mirá, para que te des una idea, Barbara Feldon es la... A chica que hacía de el agente compañía de 186. ¡Ah, claro! Ella es Barbara Feldon. Sí, ahí está, la 99. Ahora sí, ahora me suena, ahora está, mirá vos. También un día como hoy, pero de 1894, se vendieron las primeras botellas de Coca-Cola. 894. 1894, exactamente. En el 1894, claro, sí, es cuando se creó prácticamente. Sí. No, bueno. Que era, bueno, antes era un jarabe. Claro, exactamente. No era la gaseosa que conocemos hoy en día, ¿no? Sí, tal cual. Y la fórmula nunca, ¿no? No te la va a decir nadie. ¿Realmente estaba guardada secretamente eso? El mejor secreto guardado. Sí. Bien. El 12 de marzo de 1946 nacía Liza Minnelli, cantante y actriz estadounidense. Me gusta cómo canta. No la tengo mucha de actriz, pero como canta, sí. Hoy también es el cumpleaños de la conductora televisiva Ernestina Páez. ¿Qué problema tuvo esa con el sobrino, no? Con el sobrino. Sí, sobrino. Sí, pues sí, el sí, hijo sí, de la hermana. Exactamente. Y bueno, también un día como hoy, pero de 1982, nació el actor argentino Gonzalo Heredia. bien, ese hace el señor Ravioles. Sí, sí, sí. Igual no le envidio nada. Nada le envidio. Mentiroso. Mentiroso que sos. Pero bien, che. Ya, se está echando una baba acá. Sí. Ah, no, eso por lo de abuelo. No. Claro. Escúchame, ¿viste lo de Sergio Denis? Sí, pobre Sergio. La verdad que está pasando un mal momento, está en una situación de salud bastante complicada. Porque, bueno, como muchos lo habrán visto en un video que se hizo incluso viral, ha sufrido una caída en uno de sus espectáculos. Uh-huh. ¿Sí? Cayó en un foso de músicos, para sí. el que no entiende. Está el escenario y por lo general adelante, antes de llegar a donde está el público, hay un sector donde muchas veces se sientan los músicos de orquesta o se utiliza como para separar el escenario de la gente, como para que la gente no trepe el escenario, ¿no? Claro. Y lamentablemente, bueno, Sergio, en un movimiento que creo que no... involuntario, no es que digamos se tiró, porque se nota, claro. sino que estaba muy cerca del borde, gira, pisa mal, pisa en el vacío y se cae. Y cae de una altura bastante importante y se tiene varias heridas, está en un estado grave. Y bueno, lamentablemente lo está pasando mal. A mí lo que más me llamó la atención, por ahí alguien está de acuerdo o no, pero en un momento de la filmación, la que se hizo más viral, la señora dice: ay, yo lo voy a filmar. Como viste, claro, como diciendo, lo tengo que grabar. Claro. Y se va metiendo hasta que pone el teléfono por arriba, no. y se lo ve al pobre Sergio ahí tirado, inmóvil, no lo quieren mover, obviamente, por la caída. Pero se escucha muy claro en el audio. Después lo vamos a buscar. Yo lo voy a ir a filmar. Y alguien que está al lado le dice: no, quedate. Yo voy igual. Y se fue. Claro. Bueno, el morbo. Sí, exactamente. El morbo que existe entre la gente, ¿no? Pero bueno, ojalá que esté todo bien, que salga todo bien, que nada, que se recupere pronto, porque canta muy bien igual Sergio Denis, ahí con su cabecera envidiable que tiene, siempre el mismo peinado, siempre bien. Y yo una vuelta lo vi, ¿sabes dónde lo vi? Ahora que me acuerdo, mira, me vino a la memoria. ¿Viste el planetario? Sí. Bueno, ahí lo vi. ¿Era? O sea, fui a pasear al planetario, a Palermo. Cantando. Y entramos a recorrer el planetario por dentro. Él estaba paseando, lo enganché ahí. Sergio, que se... No me saqué el foto porque no tenía con qué. Claro. Sergio, y bueno, lo saludé, un abrazo. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? No me dijo Andrés, pero me habló algo más o menos así. Y nada, macanudo el tipo, ¿eh? La verdad que... una buena persona. Se le nota igual, lo mirá y... Es un pan de Dios. La sí, cara bueno, nomás se lo ve, es buenísimo. Es muy buena persona y bueno, su estado... Y lo va a buscar para mirarlo. Claro. Su estado clínico general empeoró y se mantiene muy crítico. Eso es al menos lo que contaba la doctora Olga Fernández, ¿no? Uh-huh. Que fue la que brindó el último parte médico hoy a las 13 sí. De Sergio Denis. Y dice que todavía tienen como 48 horas por lo menos para poder hablar de una mejoría. Ay, ojalá, o sea, ojalá que esté bien. Porque encima cayó, dio con la cabeza... un golpe bastante fuerte y alto, o sea, en la imagen metros, se ve dicen. Que había como, sí, fácil, 3 metros sí, 3 de altura. Metros. Y él no es que, digamos, resbala. Él cuando quiere apoyar su pierna izquierda, claro. la apoya en el vacío y ahí es donde se cae y al caer se gira. Claro, por porque uno... a ver, yo creo que cuando es involuntario tratás de buscar la manera de caer lo mejor posible. O sea, en el aire, ¿no? Uno no es que lo hace a propósito, sino que automáticamente el cuerpo trata de buscar cómo poder caer lo mejor posible. Pero bueno, a veces no funciona. Sí, lamentablemente en este caso, bueno, después han salido comentarios de que el teatro sabía de esto, no sabía de esto. Nah, no sé si... Eso es buscarle el pelo al huevo, viejo. Sí, fue un accidente, el tipo se giró mal, cayó mal porque... A ver, el artista cuando sube un escenario mira las dimensiones del escenario, por dónde puede caminar y por dónde no. Y a veces te puede pasar, te das vuelta, no lo ves. Claro. No lo mide, o sea... Aparte, como que él estaba adelante, bueno, según el video, ¿no? Como que estaba adelante y fue retrocediendo, cantando. Claro, o sea, por eso ahí... Él vuelve de cantar junto con el público. Exactamente. Y cuando sube, se vuelve a girar hacia el público y cuando quiere pisar con el pie izquierdo, ahí es donde él cae. Uh-huh. Es un hecho fortuito, o sea... Podemos entrar en el detalle y decir, sí, capaz que el foso tenía que estar cerrado, capaz que tenía que haber tenido una baranda un poco más alta, esa pasarela que él tenía antes claro. de la escalera. Uh-huh. Si le querés buscar la vuelta, la vas a encontrar. Sí. Creo que hoy lo importante es velar por su estado de salud y que claro. se mejore lo más rápido posible sí. y no estar buscándole así como decís, bueno, el pelo al huevo. Exactamente. Pero bueno, a veces esas cosas pasan. Sí, bueno. Bueno, así pasamos las efemérides un poquito de Sergio Denis y seguimos con música.

Así escuchábamos a Abel Pintos cumpliendo con el pedido de Paula. Escuchamos el tema 100 años, que pertenece a la novela Argentina, Tierra de Amor y Venganza, que comenzó ayer por el canal El Solcito. Ay, con el Mi Vida ese de panza de raviolada. Como yo. Fin de Center Group, Florida. Gimnasio en la Florida. Venía y practica todos los deportes que quieras. Calle 844, número 455, en la Florida. Horarios, lunes a viernes de 8 a 22 horas, sábados de 9 a 13. Te recordamos que en el mes de la mujer hay varias promociones: musculación más actividad de elección, 2x1 en musculación y 2 actividades de elección. Cualquiera de estas promos a tan solo 800 pesos. Fitness Center Group, Florida. Esto, vivo amenazando que voy a ir al gimnasio y nada, mirá que no me agarran ganas. Mari, que es también la profe del gimnasio, te espera cuando quieras. Me espera, ¿no? Pero ya, ¿sabes qué? Paso por la puerta, Pero por la puerta. Sí, paso, voy para Solano, vuelvo. Sí, eso porque agrandamos la puerta. Pero bueno, Gastón, me encanta la noticia esa que tenés ahí, que en punta, a ver, tengo un montón de cosas para decir, así que ya, decilo. En Sudáfrica, una ballena se tragó a un fotógrafo y después lo devolvió vivo. A ver. ¿Cómo lo devolvió? A ver, ¿cómo se lo traga primero? Y después, ¿cómo qué pensó? ¿Que era un pez, un pescado, qué? Mira, el fotógrafo Rainer Schmidt, alemán, es fotógrafo y director de una agencia de viajes de buceo que tiene base en Port Elizabeth, en Sudáfrica. Sí. Estando en uno de estos tours fotográficos, fue tragado por una ballena. Esta fue la semana pasada. El video salió ahora. El video y las fotos. Sí. Y estaban a 25 millas de la costa. En un momento, él lo relata, yo estaba preparado para sacarle fotos a las ballenas. Claro. Y de un segundo al otro, vi todo negro. No. Y lo único que sentí fue presión alrededor de mi cintura. ¿Qué pasaba? La ballena lo había mordido, literalmente. O sea, entre comillas mordido, porque no soy biólogo ni nada, pero bueno, hasta donde yo entiendo, tienen esas barbas por las cuales filtran la comida, y no es que como no el tiburón que tiene dientes, claro, y muerde, ¿no? Entonces, lo tuvo apretado unos segundos, y luego, al darse cuenta, porque son animales muy sensitivos, claro, no se larga. Podía masticar, dijo. Claro, como está muy duro este alemán, mejor no me lo como y lo devuelvo para que se ablande con el agua. Claro. Eso fue lo que pasó. Pero claro, se generó una serie de instantáneas que sacaron la gente que estaba con él. Se lo ve, perdone la expresión, pero patitas afuera de la boca. Mirá, de la ballena. Qué impresión. Hasta que la ballena vuelve a inmersionar en el agua y él sale entre medio de la bruma porque, claro, lo suelta. La ballena, al sentir eso extraño, ese objeto extraño, claro, en su boca, afloja y suelta. Fueron unos segundos, pero alcanzó lo suficiente como para que esto quede registrado y se volviera viral, ¿no? Él dice, todo pasó muy rápido. Se hizo la oscuridad y sentí la presión en la cintura. En ese momento sabía que una ballena me había agarrado porque estaban fotografiando a las ballenas. Sabían, claro, que estaban, claro, ahí. Pero en un descuido pasa eso, ¿no? Donde la ballena como que lo muerde. Es que aparte, imagínate, bichos tan grandes que viste que ellos abren y cierran la boca. ¡No! Claro, y lo acabo de... Sí, lo pasó la ballena. Está bien. No lo puedo digerir bien. Claro, en un minuto puede estar adentro, viste, como puede estar arriba, claro, flotando, o sea, con los chorritos que larga la ballena. Aquellos que recuerden la historia bíblica de Jonás, claro, donde se lo tragó la ballena y estuvo un tiempo ahí adentro, bueno, digamos que casi pasa por ahí, pero no fue tan así. La ballena lo soltó a este hombre de 51 años, pocos metros de donde estaba. Sí, estaba ahí en la costa, pero no estaban lejos. Estaban justamente fotografiando a este grupo de ballenas y bueno, sucede este hecho fortuito, pero bueno, quedó registrado en las fotografías y la filmación y es muy cómico. Él lo toma como algo muy cómico porque él dijo, en ese momento uno tiene miedo pero no sabe cómo reaccionar. Literalmente, claro, me quedé quieto y esperé a ver qué pasaba. Igual, por más que le haga cosquilla, no le iba a abrir la boca. No. Él cuenta que él teniendo la cámara en la mano, él gatilló la cámara. Claro. Pero no, después cuando revela las fotos, no revela porque eran cámaras digitales, ¿no? Sí. Vio que eran todas imágenes negras porque estaba dentro de la boca de la ballena. Pero bueno, no, no hay tiempo para el miedo en una situación así, cuenta el fotógrafo, y que no perdió la calma. Su esposa Silke y un fotógrafo llegaron a documentar la escena, y las imágenes muestran de las dos piernas del fotógrafo fuera de la boca de la ballena, ¿no? Un espécimen raro y difícil de fotografiar, que se alimenta de pequeños peces y crustáceos. Por eso es que, no, digamos, no tiene dientes. Claro. No, aparte de sentir algo tan grande, es como que dijo, no, esto no es comida, así que lo escupió. Claro, sí, encima... ¿Qué anécdota? Lo cuenta como algo gracioso, pero dice... Una vez que me sentí fuera de la ballena, lo primero que hicimos fue regresar a la costa para verificar si el material estaba bien y que claro. No tenía ningún hueso o una costilla rota. Pero primero revisamos las fotos. Ah, bien, bien. Fíjate, por primero dónde el pasa, trabajo, viejo. Primero el trabajo, después claro. El placer. Después, exactamente. Pero qué anécdota, ¿no? Escúchame, ¿y vos, abuelo, qué hiciste en tu juventud? Nada, me traigo una ballena nada más. Ya está, listo, con eso tenés el premio claro, al mejor cuento. O sea, es muy loco. Pero, a ver, vos estás ahí en medio del agua y te agarran esto, la ballena, y te muerde. ¿Vos qué haces? No tengo ni idea. No, olvídate. No me da chance ni de pensar que pues. Acá dice que si no vas al gimnasio. Dice que la ballena no abre la boca tan grande. Claro. Dice. pero no, a ver, no llega mi imaginación a pensar qué podría llegar a ser. O sea, primero que no sé qué voy a hacer ahí en el medio del mar, del océano, nadando con ballena. Bueno, pero es su trabajo, ¿no? Está bueno. Bueno, el que nada con tiburón, entonces. Sí, en la filmación se ve donde ellos, que son profesionales, cuentan sí. Que son animales muy intuitivos, o sea, sensoriales, y que no son animales violentos. O sea, son animales que son muy tranquilos y que, digamos, no es que te van a ver a vos como una presa, porque ellos comen de otra forma, se alimentan claro. De otra manera. No sí. Es que se alimentan, digamos, como una orca, que la orca, por ejemplo, vaya a atacar, no sé, a las focas, al lobo marino claro. Y los mata para comer. Imagínate que es una red como un medio mundo y vas claro, a agarrar los cornalitos. Los cardumen, claro, eso, claro. Algo así pasa con la ballena. Entonces, al sentir el cuerpo humano, sintió ese cuerpo extraño y después largó. Claro. O sea, no es que, digamos, se lo tragó. O sea, compararlo con lo de Jonás, la historia bíblica de Jonás es claro. Un poco ahí. Otro tipo de historia, pero sí, más o menos la experiencia es casi similar. O sea, es algo que no se va a olvidar nunca, seguramente, porque. Que te agarre una ballena y te retenga un ratito ahí va a ser complicado, ¿no? No, es terrible. Pero qué buena historia. La verdad que también yo la leía hoy y digo, chao, qué buena anécdota. Escúchame, reunión de amigos. ¿Qué hiciste el fin de semana? Ah, me trago una ballena nada más. Nada importante, dice el chabón. ¿No? Y sigue, nada importante. Bueno, Gastón, redes sociales. @ritualdemartes en nuestro Instagram y nuestro Twitter, facebook.com/ritualdemartes es nuestra fanpage. Ahí pueden encontrar toda la información del programa, la música, Bien. Las notas. Y recuerden que el WhatsApp es el 11-6400-7047, la línea directa 4200-6511. El tema de hoy hablábamos un poco del UPD, esto del último primer día, sí. Y el festejo que tienen los chicos de quinto y sexto año de los colegios, en donde festejan este último, primer día de comienzo de clases de su último año lectivo, como también van a tener a fin de año su fiesta de, digamos, de egresado, o el último día cuando ya tiran las hojas, las carpetas y todo por el aire y hacen el último gran festejo. Pero esto ha incursionado entre todos los chicos del país. Viste que cuando te llevas materia no podés tirar ninguna hoja porque no sabés qué te van a pedir, qué tenés que rendir. Viste que por ahí te dicen, bueno, te llevas matemática, bueno, pero matemática no puedes tirar nada porque no sabés qué te van a tomar. Es sí, complicado. Bueno, es complicado, sí. Por eso hay que estudiar durante el año, después festejamos. Pero sí, es verdad. Lo menos nos sacamos la materia de encima. Bueno, déjame mandar saludito, Gastón, a la gente que ya se está comunicando a las distintas redes sociales. Al señor Isaac Antonio Armoa, al Chino Robles, Mona Díez, Alejandra Balmaceda, todos ellos nos están poniendo me gusta en las redes. Así es, 11-6400-7047, esto es Ritual de Martes. Hasta las 23 horas estamos acá. Sí, junto a Andrés y a Damián. Bien. Así que vamos a poner un poquito de música. ¿No? Tanda. ¿Qué tenemos ahora? ¿Tenemos tanda? Vamos a la tanda y volvemos entonces. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. ¡A comer! ¿Viste cuando tenés esas ganas inmensas de comerte un sándwich de milanesa?

así arranca la segunda hora de tu ritual de martes por Vox 102.9. Esta es tu onda. Tres minutitos de las 10 de la noche y hasta las 11. Viene pidiendo pista, ¿eh? Sí, guarda, guarda. Bueno, dale nomás entonces, Damián. Pide pista y después se queda y corto. Y después se ¿viste? Queda, claro. Bueno, vamos a contar un poco, hablar de deportes. Sí, dale. Bueno, a ver, Boca te liquida. Para. ¿Qué pasó? Damián, ¿viste eso lo que te pasa a Gastón? Es para que sigas. Para que sigas. Después de tanda dice deportes. ¿Ves? Más abajo. A Damián hay que darle la lista. Y claro, la lista escrita, Gastón. Vamos a contarle a la gente que, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? La interna del programa. Hemos tomado la decisión de volvernos un poco más green, claro. O sea, más eco-friendly. Y hemos eliminado la impresión de hojas de la programación de la organización. Salvemos los arbolitos. Diariamente para el día martes. Y hemos empezado a usar un Google Doc, un documento de Google. Exactamente. Por internet, o sea, nos pasamos el link y miramos por ahí. Claro. El tema es que a veces nos olvidamos de bajar la página. Claro, y queda en la primera página. Quedamos en la primera página y nos olvidamos que era segunda hora ya. Pero bueno, nos pasa todo, no pasa nada. ¿Estamos ahora también? Deportes en Ritual de Martes. ¿En serio? Si esto no corre ni el colectivo. Ahora me gusta. Ahora sí, deporte, Gastón. Bueno, como te decía, Boca te liquida. Después de un flojo primer tiempo apareció el factor Zárate. La Bien. Metió Benedetto. Y se enchufaron todos y el equipo de Alfaro logró un triunfo vital con 3 goles en 15 minutos. Y la bombonera fue una fiesta. Una fiesta. Bien por Boca. Así que bueno, nada. Y bueno, el chiche de Buffarini tiró otra rabona. Lo van a agarrar una patada en medio de la frente y se le van a acabar las rabonas. Tipo Karate Kid, viste, sí, en medio del pecho. Sí. No querés saber más nada. No, la contra mortal fue en 15 segundos, o sea, cosa que no se podía más. La jugada del 3-0 de Boca comenzó con el rechazo de Benedetto en su área y culminó con 4 toques y un tiro al arco de Zárate para liquidar el partido frente a Deportes Tolima. Sí. Así que, no, es una cosa increíble. Pero bueno, y digamos bien, que no bien. Jugamos, jugó también, ¿no? Fue flojo el primer tiempo, pero cosechó un 3-0. En la Copa es, o ganás, o después tenés que rezar por los puntos en el partido de vuelta. Bueno, pero bien, Boca viene con buena racha, viene ganando los partidos y está demostrando un poco al Faro la dirección que tiene, ¿no? Sí. Sí. Está. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? La dirección tiene que ver, pero también tiene que ver mucho los jugadores. Obviamente, si te hacen caso y si están de onda con vos, un ejemplo, van a hacer lo que vos querés. El problema es cuando hay interna entre los jugadores y el DT. Pero en este caso Alfaro la viene llevando muy bien y Boca está dando el resultado que quiere el hincha, ¿no? Que viene a buscar el hincha, que va a buscar el hincha al estadio, ¿no? Lógicamente. Siempre el partido es un porcentaje lo que te dice el técnico y un porcentaje si los jugadores hacen caso. Sí, tal cual. Después es otro tema. Pero bueno, alguien que está ahí como levantando un poco la frente es Cristiano Ronaldo. O sea, tuvo una revancha y un partido bastante interesante entre la Juventus, que ganó 3-2 al Atlético de, 3-0 al Atlético de Madrid, y que tuvo un previo, no sé dónde venían ahí medio la Champions League, así que viene mejorando. Cristiano, luego del hat-trick con el que la Juve aplastó al Atlético de Madrid, escenificó un fuerte gesto corporal que pareció una respuesta al que tuvo el Cholo Simeone en el partido de ida, como de te la devuelvo, le dijo un poco, ¿no? El CR7. Así que nada, levantaron un poco de cabeza ahí. Por la Copa Libertadores, Godoy Cruz empata 1-1. Sí, van los 35 minutos del primer tiempo, 36. Sí. Así que nada, tenemos eso. Y te quiero contar algo interesante que vi con Tevez. No sé si será la maldición Tevez. ¿Por qué? ¿Te acordás de Ezequiel Ham? Sí. Este futbolista que ya había sido fracturado por Tevez en el 2015. Sí, pobre. Bueno, ahora se rompió los ligamentos cruzados. Chocó con Tevez la vez pasada, sí. Y bueno, le costó casi 2 años volver a jugar y ahora tiene esta nueva lesión. Se lo ve muy sufrido, volvió a sufrir una grave lesión, digamos, otra pesadilla. Sí. En donde este futbolista de Argentinos Juniors, en septiembre de 2015, fue fracturado por Carlos Tevez. Ahora se rompió los ligamentos cruzados. O sea, es, va de Guatemala en Guatepeor. Pero da la desgracia que es contra el mismo jugador, ¿no? Esa es la pena que... O la cosa que... el ruido que te produce, no a uno. Pero la verdad es mala leche con el chabón. O sea, sí, no, igual, a ver... Uno recuerda el hecho con Tevez. No fue Tevez el que lo lesionó esta vuelta, ¿eh? Uh-huh. Vamos a remarcarlo. Hams se lesionó en el partido de reserva entre argentinos y Vélez. Ah, está bien. O sea, cayó solo cerca del círculo central con evidentes síntomas de dolor. Y ahí, bueno, obviamente... donde tiene esta lesión, que bueno, lo va a dejar dentro de una larga recuperación. Qué lástima, porque es un buen jugador. Pero bueno, el problema es eso, cuando te lastimás, viste, como que después no quedás bien. Y no, y cuesta recuperarse muchas veces. Sí. Y bueno, después te cuento una un poco mediática e interesante. Ricardo Centurión, ¿lo ubicás? Sí. Bueno, encontró una persona en situación de calle en Puerto Madero, le dio de comer y lo subió a Instagram. Y vos decís, ¿por los likes o porque es buen hombre? A ver, el futbolista de Racing contó su experiencia y subió sus fotos a las redes sociales. Así sí. Nos cuenta la nota. Sé que como vos hay muchos más, diciéndole a la persona que está en situación de calle, pero no está mal ni nunca está de más ayudar. Sé de dónde vengo y siempre tengo presente que uno nunca sabe dónde puede acabar en esta vida. Uh-huh. Demos una mano al que necesita. Las palabras, o mejor dicho, la frase pertenece a Ricardo Centurión. Por Racing son parte de un extracto de su cuenta de Instagram en donde el polémico futbolista mostró que ayudó a un hombre en situación de calle. Bueno, yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? Para, ¿de qué? Aclaremos en de qué estás en contra. De las redes sociales. Ok. De que lo suba. Está mal que lo suba. Que lo suba él está mal. Porque si alguien lo hubiese visto y lo suba... autobombo. Exacto, a eso me refiero, ¿entendés? O sea, que tu mano derecha no se entera la que hace la izquierda. ¿Me entendés lo que digo? O viceversa, no importa qué mano sea. Pero si, a ver, yo encuentro a una persona famosa o mediática como es Centurión y veo esa situación y yo subo a las redes sociales, habla bien de él. Ahora, que él mismo se lo haga, no habla bien de él. Porque dice, bueno, ve que ustedes me critican, ves que soy buena gente. Y no soy buena gente, viejo. ¿Entendés? Mira, él en su posteo pone, saqué a pasear al perro, o sea, esta noche salimos a pasear a Bruce, sí, por Puerto Madero. Entre medio de los bancos nos encontramos con un hombre en situación de calle, durmiendo sentado. Uh-huh. Apenas entramos a casa, le calenté un plato de comida, sí, agarré galletitas, frutas, bebidas y otras cosas. Y mi mensaje simplemente es que con gestos así pueden ayudar a alguien que en verdad lo necesita. El hombre se encuentra frente al Hotel Hilton en Puerto Madero. Ese fue uno de los mensajes que él puso, ¿no? Y obviamente después en las historias, incluso se saca una foto junto con esta persona mientras está comiendo y sí, pone abajo, espero que el periodismo muestre estas cosas también. Bien, o sea, es también es un golpe un poco, si querés, a la situación que se ve hoy en día. Hoy. Pero no sé, es como decís vos, o sea, está bien ayudar, no sé si está autosacarse fotos y subirlas a su perfil, ¿no? Claro, eso es lo que... Bueno, hoy viste que uno chusmea en el Facebook, qué sé yo, y vi una situación parecida. Que un tipo, no sé, se filmó, le compró unos pañuelitos a una señora, qué sé yo, y todos empezaron a opinar, ¿no? Y yo dije, yo a veces no me quiero meter en la opinión, porque después te viste, te bombardean, porque de qué hablas, y... Porque encima después te ven el perfil y te enganchan por ahí, claro, ¿viste? Sí, te bardean. Sí. Entonces como que no opino porque no quiero que me bardeen gratis, ¿entendés? Y bueno, opiné. ¿Para qué? ¿Para qué opiné? Sabía que no tenía que opinar. Pero bueno, era la misma situación. El chabón le compra, no sé, 2 paquetes de pañuelitos valían 20 pesos. ¿Cuánto le compra? 5 paquetitos y le da 500 mangos. Y entonces él se filma con su teléfono y bueno, esto lo voy a decir a mis amigos, qué sé yo, lo voy a subir a las redes y la gente te viene a comprar acá, a la calle, no sé, Irala y... Sí, sí. No sé. Y yo decía, no está bien. O sea, amén de que la mina se haya llevado esos 500 pesos porque se los dio, o en el video se ve que se los da... no está bueno, ¿entendés? No me parece real el gesto, a eso me refiero. No, porque el gesto no es natural, ¿entendés? Porque vos vas predispuesto con tu teléfono filmando, no es que vas a la... Y no, ¿sabés cuánto like tiene? 2000 y pico el chabón, o 3000, no sé cuánto tenía. No, pero ¿sabés qué? Es que vos no vas a ir a comprarle a la chica el pañuelo. Vas a decir, uy, qué bueno, nada más. Y no vas a ir. No vas a ir. Hoy vivimos en una situación, digamos, tan mediática o tan envuelta en las redes sociales, claro, que a veces uno cree que está haciendo algo bueno y por ahí no termina siendo tan bueno. Claro, funciona al revés. Porque por ahí hubiese estado bueno que, digamos, tengas un llamado a la acción en esa publicación y vos digas, los invito a que hagan lo mismo y suban lo que hizo por ahí, escrito ustedes, claro, en el comentario. Porque ponle que, no sé, si Centurión lo puso así y hubiese dicho, ¿quién se anima a hacer lo mismo y responderme con una foto de lo que hicieron? Claro. Entonces, por ahí te subís vos, te encontrás a alguien en la calle, también le das un plato, te sacás una foto y la subís. A veces es un poco el yoísmo o ese, claro, ego que uno tiene, sí, pero también está la situación escondida de ayuda, ¿no? Porque también se está ayudando. No está tan bueno por hacerlo mediáticamente, claro, pero sí está bueno ayudar al otro. Porque sí, sí, estamos en una situación difícil del país y hay mucha gente como esta persona que se encuentra Centurión en situación de calle. Sí, sí, sí, sí. Pero por ahí no está, o sea, no es tan altruista cuando, claro, te sacás la foto y dices, claro, a eso me refiero, ¿viste? Mirá lo que hice, a ver si los demás lo hacen. No, es esa parte de lo que me hace ruido. Y está bien, porque hay muchísima gente futbolista y no futbolista, o sea, gente normal, tu vecino, mi vecino, la gente que cruzas todo el día por la calle, que van y colaboran directamente a los comedores. Claro, le llevan comida, le llevan leche, le llevan pan, le llevan ropa. Y no se sacan una foto, che, traje niños felices, ropa para que se vistan los pibes. No, ¿entendés? Nadie, no hacen eso. Entonces, podés colaborar de muchas maneras sin que nadie se entere. ¿Entendés? Eso es lo que me hace ruido. Claro. Después, o sea, está bien, ojalá que lo haga siempre y está todo bien, pero nada, me hace ruido esa parte. Sí, y es lo que no comparto, nada es más. Difícil de entender esas cosas. No, seguro, seguro. Te cuento dos cortitas de... Igual si viene y se saca una foto conmigo, también me saca una foto con el Centurión, ¿eh? Te cuento dos cortitas de tenis, sí, como para cerrar el bloque. El Peque, Schwarman, no pudo contra Rafael Nadal. Nadal le ganó 6-3, 6-1. Hay que ganar. En la tercera ronda de Indian Wells, el español fue arrollador y se quedó con el partido en las 7 veces que jugaron. O sea, no tuvo suerte. Indian Wells y Schwarman Nadal no es un partido que el argentino tenga favoritismo, ya que ganó el español 7 veces. Y la otra cortita es el dilema del Potro. Uh-huh. Saben que por la lesión de la rodilla sigue sin jugar, no está jugando. Y bueno, esto podría hacer que se quede fuera del top 10 del ranking. Mirá. Así que está en el dilema de, guarda, si se opera o no se opera. Y bueno, a ver, si va a quedar mejor y para el año que viene va a poder pelear otra vez el puesto, yo optaría por sí. Pero si no, bueno, lo que pelee este que hay, que bueno, el próximo. Bueno, quería comentarte también una cortita de Zidane. Sí, bueno, es cierto, sí, esto estamos hablando recién. Uh-huh. Zidane vuelve a ser el técnico del Real Madrid. ¿Viste? Elogios después, y hace 8 meses quejas, que no lo era, ahora lo volvieron a llamar. Sí, que no lo hicieron hacia lo afuera. Lo hicieron, sí, exactamente. Sí. Digamos que le dieron un cabezazo para sacarlo. Porque fue entre varios de... Hay una interna también ahí por la cual no está más. Claro. Y hoy lo llamaron para que sea el técnico oficial, ¿no? Sí. Que estaba Scaloni. Uh-huh. Perdón, Solari. Solari en el Nacional. Solari. Y bueno, ahora Solari se quedó Solari. Porque sí, no dirige más. Dice que el equipo era insostenible para Solari. Pero igual no tuvo una mala campaña. No quiero errarle mucho los números, pero creo que tuvo 22 victorias, 4 empates y 6 perdidos, algo así. No estuvo. Pero ¿qué pasaba? No era en cuanto a los números lo que buscaban en el Real Madrid. Ah, mira. Entonces por eso tomaron la decisión de cambiarlo por Zinedine Zidane. Ah, mira. Así que eso fue. Así bueno, que bueno, esto fue lo que el momento de deportes. Recordamos que el deporte siempre está auspiciado por Fitness Center Florida. Uh-huh. Y en esta semana en especial, desde ayer, lunes 13 hasta el viernes 15, está el 2x800 en todas las actividades. ¡Epa! Así que recuerden, si se van a inscribir desde ayer, o sea, inclusive hoy, hasta el próximo viernes 15 de marzo, tenemos la promoción del 2x800 en todas las actividades. Sí, así que recuerden, Fitness Center Florida está en 844, número 455, atiende de lunes a viernes de 8 a 22 horas y los sábados de 9 a 13. Bien, me gusta. Talking in my sleep at night, making myself crazy, out of my mind, out of my mind.

Muy bien, muy bien, muy bien. Pasaron 25 minutos de las 10 de la noche y la verdad que Damián no habló tan bien de la novela que estamos mirando. Estamos de novela, ahí. Sí, vamos a ver. Bueno, la escenografía está bárbara, ¿eh? Con ventillo, viste la ropa. Usted me parece que lo voy a buscar por internet y lo voy a mirar yo también. Es que recién pasó Claudia por acá, Gastón. Sí. La directora, y dijo, chicos, los dejo porque me voy a ver la novela. Así, le digo, pero Claudia empezó ayer. Y ya me enganché, la vi ayer y ya me enganché. Dijo, bueno, buenísimo. Entonces, buena repercusión la novela. Así que, vamos. Momento Tecno en Ritual de Martes. Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. Cerebrito. Te cuenta las novedades en tecnología. No tiene tecla cualquiera. Muy bien, exacto. Es muy bueno. Está bueno. Aguante Homero. Bueno, hoy estamos de cumpleaños. No sé si sabías, pero hace 30 años que tenemos la World Wide Web, que es esta www. Muy bien. ¿Viste que uno siempre dice www? ¿Qué significa la www? Bueno, significa eso. ¿Cuál fue la primera página web de la historia y para qué servía? ¿Sabías? No. Bueno, navegar por la primera página web de la historia es una experiencia que puede resultar decepcionante. Uh-huh. No tenía colores, no fotos, no videos. Nada. Tampoco había gráficos ni animaciones. Solo texto o hipertexto, que son estos textos que te linkean a otros sitios. Sí. Y un conjunto algo confuso de menúes. Mm. Muchos dirían que es una lata. Porque claro, era eso, o sea, es algo cuadrado que no hace mucho más que eso. Pero gracias a esa primera www, hoy podemos preguntarle a Google cualquier duda que tengamos, usar Facebook, acceder a millones de páginas, ver videos, películas, noticieros, novelas, todos a través de la World Wide Web, ¿sí? Bien. Ella nació en el CERN, que es el Centro Europeo de Física Nuclear en Ginebra, en Suiza, de la mano del ingeniero y físico británico Tim Berners-Lee. Como un sistema de intercambio de datos entre los 10.000 científicos que trabajaban en la institución. Ah, mirá. Lo mismo que la, digamos, Internet, que fue un proceso militar de Estados Unidos, sí. Y luego se abrió. Acá lo mismo pasó, como también pasó con Facebook, que era algo interno de la facultad, después se abrió. Claro, como un grupo hoy era. Exactamente. Era un grupo. Hoy es una red inabarcable e intangible de documentos, imágenes y protocolos que componen la telaraña de información que crece a pasos de gigante, ¿no? Sí. Cada vez hay más información en la Internet. Ajá. ¡Wow! ¿Cómo lo dijo, Damián? Claro, o sea, hay muchas cosas que uno puede ver a través de esto, ¿no? Hay mucha información. Pero bueno, hoy se cumplen estos 30 años de la creación y fue el día en que Berners-Lee describió el protocolo de transferencias de hipertextos que daría luego lugar a la primera página web, o sea, esta gestión de información o una propuesta, digamos. Claro. Más de un año después, el 20 de diciembre de 1990, sería publicada en el CERN por primera vez y fuera de sus parámetros en agosto de 1991. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese fue el proceso que tuvo la WWW para crearse, sí. Y el protocolo que se armó para poder publicarla a nivel, hacerlo público, uh-huh. La redundancia, y que pueda ser utilizado por todo el mundo. Y bueno, desde esta primera página en donde era blanca con solamente textos, a las cosas hermosas y alocadas que podemos ver hoy en día, hoy todo. Con animaciones, todo. Con fondos que se mueven, con textos, con animaciones donde vos pasás por el mouse por arriba y se te mueven las imágenes, sí. Los botones, todo eso, bueno, eso es lo que ha pasado en estos últimos 30 años. Muy lindo, muy bien, bien. Feliz cumpleaños, entonces. Y bueno, otra de las cosas que también te tengo para contar en el día de hoy, sí. Es que WhatsApp se puso la gorra, digamos. ¡Oh, botón! WhatsApp va a suspender las cuentas de los usuarios que no respeten esta norma. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué norma? A ver, WhatsApp es la aplicación principal. Sí. Pero en base al código de programación que tenía WhatsApp, uh-huh. Hay otras aplicaciones que utilizan la misma información y te brindan algunas cosas más. Apa. Digamos, una versión no original de WhatsApp, capaz que tiene más iconos, más emojis, más dibujitos, más cositas, pero no es la aplicación original. Ah. Y vos estás usando la información de la aplicación original para usarla. Sí. ¿Qué pasa ahora? El servicio de mensajería decidió ponerse firme y bloquear a las personas que no usen la versión original de la aplicación. No tiene costo, uh-huh. O sea, la aplicación no tiene costo, digamos, entre comillas. porque es absorbido por las empresas de telefonía. Claro. Pero el servicio se brinda de otra manera. Quiere decir que el servicio que te brinda WhatsApp está cifrado, es original, no tiene ninguna cuestión rara por detrás, más allá de que las pueda haber. Pero claro, sí existe con las no oficiales. Mm. Vos estás poniendo tu información en un medio en el cual no te puede garantizar lo mismo que te garantiza Facebook o WhatsApp, ¿no? Claro. Por eso mucha gente quiere tener un servicio de mensajería con funciones que todavía no llegaron, con, como decías recién, más emojis o más características, pero WhatsApp anunció que suspenderá temporalmente, las cuentas que usen una versión no autorizada. ¿Qué significa esto de temporalmente? Si WhatsApp detecta que vos tenés una aplicación no oficial, lo que va a hacer es te va a bloquear. Epa. Y te va a enviar un mensaje diciéndote, estás usando una aplicación no oficial de WhatsApp, por favor, desinstalala e instala la versión oficial. O sea, por eso es temporal, porque hasta que vos no tomes la decisión de decir, bueno, me quedo sin el emoji, sin el dibujito, sin el icono, claro, sin lo que, la característica nueva que sí tiene, y voy a la oficial para poder seguir usando WhatsApp, no lo voy a poder usar. O sea, claro, eso te desconecta automáticamente. Claro. Primero te avisa. Claro, hay aplicaciones no oficiales como, por ejemplo, WhatsApp Plus, GB WhatsApp, que son versiones modificadas de la plataforma del chat, que además es propiedad de Facebook, sabemos. Uh-huh. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y muchas veces violan las condiciones del servicio. ¿Qué puede ser parte de esta violación? Que no guarden tus datos, que tu información no sea privada, claro, que ellos te digan, bueno, sí, no, nosotros no vamos a hacer nada con la información que vos envías, pero capaz que sí. Claro. Nosotros no te leemos los mensajes, pero capaz que sí. Entonces hay un montón de cosas o fallas de seguridad que pueden estar pasando con estas aplicaciones de tercero. Hay muchas opciones en el mercado de esas aplicaciones, sí, por lo cual hay que tener cuidado. Y si te llega un mensaje de tu cuenta ha sido bloqueada temporalmente, es porque estás usando una de estas versiones no oficiales. Pero yo tengo la tradicional, la WhatsApp común. Sí, a veces está bien, entro, eso se baja normalmente de la Play Store y todo eso, ¿no? Porque yo a veces entro para bajar algo para joder nada más, jugar, ¿viste? Sí, para jugar un juego, sabes, y me aparece, sí, WhatsApp y un montón de iconos y sí, ya tengo. Es que WhatsApp, justamente esos iconos están diseñados, o los nombres están diseñados, uh-huh, para aquellas personas que por ahí no son tan duchas, claro, en la tecnología y muerden el anzuelo básicamente y bajan. Y bajan esa aplicación y la instalan y después no es una aplicación segura. Eso es lo que suele pasar muchas, claro, veces, ¿no? Pero bueno, ya están avisando que lo van a bloquear, así que tengan en cuenta aquellas personas que no usan la versión oficial, que si deja de funcionar es por algo. Es por eso. Sí, sí. Ahora preguntale a WhatsApp cuándo van a alargar el mate, viejo. El dibujito del mate. 5 de mayo. ¿5 de mayo? Ya habíamos contado hace un tiempito atrás. Vamos. Y hay que esperar. 5 de mayo tenemos el icono o el emoji del mate. Bueno, así que a todos le voy a mandar el icono del mate. Ya igual no voy a ir a tomar, pero por el hecho de usarlo nada más. Y bueno, en tiempos de WhatsApp, de viejos tiempos de SMS o de chats, sí, tengo tres aplicaciones para contarte, uh-huh, de cómo mejorar tu ortografía. Mi ortografía. Ortografía. Sí, forma, sí, de escribir. Por la forma de escribir, porque ¿qué pasa? Hoy en día escribimos, no sé, sí, te quiero, y capaz que pones la T, no le pones la E, y el quiero lo pones con K. Con K, sí. O uno empieza a hacer esas abreviaciones raras. Que no existen. Que no existen. A ver, no que sí no sean entendibles, pero no es parte del uso. Del vocablo. Del vocablo de la ortografía. Si uno no quiere tipear toda la palabra, puede usar el autocompletar o el corrector de, uh-huh, que traen las aplicaciones y te resuelven el problema. Si tu problema es, no quiero escribir toda la palabra y encima ponerle el acento si es que lleva o si lleva H o si no lleva H o... Bueno, están esas opciones. Si además de eso, sos de escribir bien en todos los mensajes y querés ver qué opciones hay para de forma gratuita para, sí, instalar en equipos Android y evaluar cuál es tu nivel de ortografía, ese para mí. Te vamos a contar tres. Son a modo de juegos algunas. Y digamos que, ¿qué pasa? Muchos le culpan a las herramientas digitales, que son las que frecuentemente generan los errores ortográficos. Sí. A veces es porque no aprenden junto con uno. O los correctores automáticos no están completos o no son tan prácticos. Hay, aplicaciones que uno puede aprender ortografía a través de test. ¿sí? O sea, disponible para equipos Android. Siempre hablamos de Android, que es el más común. Claro. La aplicación incluye diversos modos de, para poner a prueba los conocimientos en esta materia. Tiene más de 500 cuestionarios y más de 10.000 preguntas sobre ortografía. Esta aplicación, que es la que aprende ortografía con test, así en español, la pueden bajar del Play Store y van a encontrar ahí que es un icono de un, digamos, un señor lápiz, porque sí, es un lápiz con una carita y dice test. Ahí tienen los varios test para utilizar. Y es una aplicación que está avalada por la RAE. La RAE. Sí. Quien también tiene su propia aplicación en la, en el Google Play. Se descarga en forma gratuita y aunque tiene varios puntos en contra, como para comenzar la cantidad de anuncios invasivos, algo que le quita mérito. Además la app es un diccionario sencillo que simplemente reenvía a diferentes sitios en línea cuando se quiere profundizar algún término o regla ortográfica. También tenemos la aplicación que se llama Corrígeme. La herramienta nos recibe con dos opciones básicas: buscar una palabra y convertir un número a letra. Ah. Por ejemplo, ¿cómo se escribe 206? Y como yapa, agrega la traducción al inglés, portugués y a números romanos. Ah, bien. O sea, es una aplicación bastante completa. Cuando se buscan palabras, indica la forma correcta de escribirla, las definiciones e incluye una pestaña con sinónimos. ¿Puntos en contra? Muestra algunos caracteres incompatibles y una vez más nos encontramos con anuncios que resultan invasivos. Esto es algo muy común en aplicaciones que son gratuitas, porque de alguna manera tienen que solventar ese, el costo que fue generar la aplicación. Sí. Por eso muchas veces, a veces, las versiones gratuitas tienen una opción de pago único, que puede ser, no sé, digamos, $1, $2, $5, sí, pero se paga una sola vez, y lo que hace ese pago es eliminar los anuncios. Ah, buenísimo. ¿Por qué se hace eso? Para que de alguna manera puedan recaudar algún dinero extra, ¿sí?, los creadores de la aplicación, y solventar también las mejoras, claro, las actualizaciones y demás. Está bueno eso, porque yo que veo muchos videos de YouTube, me matan las publicidades, loco. Me matan. Aparte, por ahí, estás viendo un video, en mi caso, ¿no?, de gracioso, y ¡pum!, te mandan una publicidad en el medio del video. Y viste, no tiene gracia. Pero bueno, está bien. Eso pasa. De alguna manera tienen que recaudar, ¿no? Obviamente. Sí, claro, es el medio que tienen, ¿no? En forma de juego también van a encontrar una aplicación que se llama Apalabrados. Es una aplicación que es muy lúdica, súper popular, con más de 10 millones de descargas en Android, que además está disponible, para equipos con sistema iOS, los de Apple, los de la manzanita. Sí. Y tiene varias opciones. O sea, podés seleccionar el idioma, tanto como sea en español, inglés, francés, italiano, catalán, portugués, alemán, y hay una opción de más, o sea, podés encontrar otros idiomas. Tenés una opción de juego que es más bien clásico o rápido, y podés jugar en forma aleatoria, con un oponente en forma aleatoria, o contra amigos. Supongamos que vos y yo instalamos la aplicación, estamos como amigos y nos hacemos así un reto de palabras, adivinemos la palabra. Y te busca, tipo como el Scrabble, te muestra un tablero donde vas a ir jugando con las palabras y las fichitas que tengas en tu pantalla. La propuesta es muy similar al Scrabble, o sea, así que aquellos que ya jugaron al Scrabble alguna vez van a encontrar muy fácil esta aplicación de utilizar. Así que bueno, esas son las opciones que tenemos como para mejorar la ortografía. Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Me parece pum pum girl. Tiene adrenalina, mete la pista, ponte, hazme lo que sea. I like you pum pum girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dam dam dam de guayarte, mami. Ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película soltando mi gravity. Me dice pum pum girl. Tiene adrenalina, mide la pista, vente, hazme lo que sea. I like you pum pum girl. Intelligent, yes, she just calling Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You say that me stole me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I lean in a nation. You never know, say that me stole me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You say that me Yankee, I go reaching out in the club. So yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con fama, you know say that me stole me, I go glam. I like you boom boom girl. Take the man that say that me stole me, stab a girl down the lane. I love you boom boom girl. Si sos de los que todavía limpia todo usando de trapo una remera vieja, esto que voy a contarte te va a encantar. Trapos para limpieza, cortados en paños, 100% utilizables, talleres mecánicos, lubricentros, imprentas, pinturerías, trapos, todo destino. Ventas por bolsa de 10 y 15 kilos. Limpia, te limpia con trapos. WhatsApp 11-3949-7420. Alquiler de castillos inflables Dylan. Tenemos todo para que la diversión de tu fiesta esté asegurada. Además, alquiler de metegoles y mini pool. Consulta por nuestras promos que son lo más. Mándanos un WhatsApp al 11-5925-4227. Alquiler de castillos inflables Dylan. Si te digo que la carne argentina es la mejor del mundo, no es ninguna novedad. Pero si te digo que nosotros vendemos esa carne y al mejor precio, Carnicería La 86. Carnes de primera calidad, novillito y ternera, los mejores cortes y exportación. Carnicería La 86, los número uno en calidad y precio. Avenida Amoedo, 3861, Quilmes Oeste. Abierto todos los días. Carnicería La 86. Ahora, en Ritual de Martes, Erika te cuenta lo mejor de la semana sobre cine, series y espectáculos. Bien, está bien, me gustó. No está Erika. No está Erika, están los grillitos. Pero bueno, ahora espectáculo con Gastón. Bueno, no soy Erika, pero bueno, vamos a contarles un poco los estrenos que hay esta semana para cine. Tenemos dos películas, una de terror. Sí, ay, no, yo paso. ¿No? ¿No te gusta el terror? No, ¿sabes que no me gusta el terror? La otra vi una de terror, Gastón, un domingo a las 12 del mediodía. Olvídate. Bueno, todo abierto, ¿no? Mediodía. Todo abierto, sí, no, de día te lo puedo llegar a ver, pero de noche ni loco. Bueno, esta película que es de terror suspenso, que es de Estados Unidos, se va a estrenar el próximo jueves. La película se llama Maligno. Ah, ya estás con el nombre, ya está, ya ni la paso de largo, olvídate. Bueno, hay Sara es una madre soltera que ha luchado por varios años por sacar adelante a su pequeño hijo Miles, además de intentar retomar su vida como mujer independiente y joven, pero que su situación empeora cuando Miles empieza a comportarse de forma extraña y violenta. Ay. Algo diferente a su actitud de años previos. Desesperada por esta situación, intenta buscar una solución. Ella recurre a un terapeuta con experiencias de los trastornos de personalidad para encontrar el origen de los cambios del humor de su hijo. A medida que las sesiones empiezan a revelar mayor información, Sara empieza a asegurarse de que el estado de su hijo se debe a fuerzas sobrenaturales. Ah, ya está. Todo le echan la culpa al de abajo, viejo. Siempre el coludo metiéndose en el... Siempre. Bueno, cuando se da cuenta de esto, empieza a darse cuenta que es un tema de posesión. Ahora, ¿quién es el que posee a Miles? ¿Quién? Un criminal que fue abatido, obviamente está muerto, que parece estar tomando control del pequeño. El maligno, sin saber qué acciones tomar para revertir los fenómenos, Sara entrará en una disyuntiva entre proteger a todos aquellos que los rodean u obedecer su instinto maternal y proteger a Miles a pesar de cualquier circunstancia. Yo mato al pendejo. Olvídate, de una ahí, ¡pum! Listo, muerto el... hacia la luz, y... muerto el perro, se acaba la rabia, viejo. Bueno, hay que ver qué pasa. El jueves se estrena, así que nada, hay que estar atentos. Bueno, para los amantes del de terror, viste. Hay gente que le gusta ver las películas de terror, viejo. Sí. Hay, pero hay gente que le gusta, de verdad, le gusta, va y sale una de estas y está ahí en el cine, viejo. Sí, y bueno, la otra que tenemos para estrenar, que es también este próximo jueves, es una película un poco más tierna, ¿sí? Uh-huh. Se llama A Dos Metros de Ti. ¡Ay, qué lindo! Y viene a ser así, dos chicos que tienen una enfermedad terminal, uh-huh, que no pueden acercarse entre ellos porque... No. Tienen una enfermedad que si se contagian de algo más, pueden fallecer. Ah, mira. Entonces, toda la trama de la película pasa a través de dos personajes. Estela, que es la chica, sí, que le gusta tener el control de la situación. O sea, lleva el control de su terapia, de sus medicamentos, en qué horario come, en qué horario toma una pastilla, en qué horario hace todo eso. Todo, días. Todo. Y luego, en la otra vereda, tenemos al personaje de Will, que es este chico que quiere controlar un poco más bien sus salidas. Claro. Sus juegos y sus ganas de vivir la vida a pesar de la situación en la que se encuentra. Y bueno, se van a dar toda esta situación, estos enredos, siempre dentro de un hospital, sí, porque es el área donde más desarrollo tiene la película, y en donde van a empezar a pasar por situaciones en donde empiezan a hacer el amor entre ellos. ¡Epa! Y cómo afrontar la situación en donde no podemos estar cerca por nuestra enfermedad. Mira. Entonces, ese va a ser la trama. La trama de la película. Que es una historia muy conmovedora, perfecta para los fans del romanticismo. Medio con humor y también. Bajo la misma estrella, ¿no? Dos jóvenes que se enamoran con solo un problema. No pueden acercarse a menos de 2 metros sin arriesgar sus propias vidas. Mira vos. Y después, bueno, en Netflix tenemos varios estrenos, ¿sí? Han aparecido nuevas temporadas de Van Helsing, por ejemplo, que es esta serie de vampiros en donde está el personaje, es una mujer. Claro. Van Helsing siempre fue caracterizado como un hombre. Uh-huh. En este caso es como una mujer. Ha tenido buena repercusión la última serie que salió el 15 de febrero, que fue The Umbrella Academy, que muestra estos superhéroes 7, pero que en realidad se ven solamente 5, y están creadas a través de el cómic original de Umbrella Academy, y esta primera temporada está basada en los dos primeros volúmenes de este cómic. Del cómic, sí. Bastante interesante. Por momentos, los primeros capítulos, los primeros 3, por ahí, pues esos son un poco lentos. Y hay personajes que por ahí son un poco obvios. Y hay muchas cosas que quedan abiertas en la trama. Claro. Lo cual da pie a una segunda temporada. Ah, claro. Que calculo que es donde se va a llevar el resto de los galardones. También ha salido hace poquito La Orden Secreta, también para aquellos que les gustan el suspenso y la brujería y demás, ese tipo de películas, ahí tienen una muy buena serie también. La Orden Secreta es como así los masón y toda esa historia, ¿no? Algo así. En este caso es más un grupo de practicantes de la brujería que son acechados por un animal, en su momento lo muestran con él, después del tráiler se devela que es un hombre lobo. Ajá. Entonces es como una pelea entre hombres lobos y brujos. Ah, mirá vos. Como que decía, los hombres lobos y los vampiros, ¿no? Claro, bueno, acá le han buscado la vuelta a través de los brujos. Los brujos. Y, los ¿qué banda esa? Los brujos. Los brujos. ¿Qué banda? Así que bueno, esos son los estrenos y las series que al menos nosotros hemos visto y recomendamos de ver. Bien, bien, Erika. El resfrío te agresó la voz. Lo único, sí. Sí, lo único, Erika. Bueno, vamos, ¿qué tenemos? Digo, con... lo único para cerrar, sí. Un poco de repercusión de lo que fue Capitana Marvel. Sí, me interesa. Bueno, a muchos no les ha gustado la película. Pero no me interesa más, entonces. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Marvel nos acostumbró a ver al Capitán América, a Iron Man y a Thor y, digamos, no sé, a Guardianes de la Galaxia. Crecer en dos o tres películas. Y como mostrarlos como grandes superhéroes. Claro. Y a Capitana Marvel solamente le dieron una película y vos sos la que va a venir en la próxima película y va a salvar al planeta. Entonces es como que no llena al fanático de historia de Marvel. Claro. Y queda corto. Eso es mi apreciación, ¿eh? Tengan en cuenta que es mi apreciación. La película es buena, ¿no? Es como es que mala. Se hizo famosa en una película. Claro, en una película tiene que explicar toda su situación, toda su vida, por qué es la más poderosa y por qué es la que supuestamente le va a ganar a Thanos. Ah, está bien. Después, uno si quiere puede empezar a tramar o hilar. ¿Desde dónde posibles viene? Posibles soluciones o cómo viene. Hay una parte en la película anterior de Avengers donde el Doctor Strange cuenta o le cuenta a Iron Man que entre 14.000 o algo así mundos paralelos, en solamente uno ganan. Ah. O sea, en solamente uno le ganan a Thanos. Y digamos ahí los que empiezan a telar ideas o soluciones dicen que ese mundo único es en donde está Capitana Marvel. Claro. Ahora no dicen si es este, si es otro, porque es eso, ¿no? El tema del viaje en el tiempo es lo que va a mover un poco esta película de Avengers Endgames, ¿no? Sí. O sea, esto no es un spoiler, es más o menos lo que se va tejiendo, de lo que se va viendo de las películas pasadas, aquellos detalles que uno va hilando, va viendo, o menciones que se van haciendo, y esto de que Ant-Man, el hombre hormiga, queda perdido ahí en el mundo cuántico, porque él se hizo chiquitito. Sí. Bueno, un poco también por ahí puede ser que la película vaya por ese lado. En el tráiler post-créditos de la Capitana Marvel, esto no es un spoiler, porque se ha visto también en el tráiler de Avengers. Sí. Están viendo cómo alguien llega, entonces hay que ver quién es el que llega, quién es el. Si es que hay. La toma, a mi parecer, tiene a la Viuda Negra, al Capitán América, si no me equivoco, después viene Hulk y después viene Máquina de Guerra. Pero en el medio, entre Hulk y Máquina de Guerra, hay mucho espacio para la cámara. A mí me da la sensación de que esas son estas cosas que suele hacer Marvel, de que cuando te tira un tráiler te borra algo para no mostrártelo y dejarte más abierta la incógnita. Bueno, creo que pasa eso. Yo tengo esa, lo que yo te para decía mí, ahí recién, ahí en el medio está, ya te lo digo. ¿Por qué? Porque apareció en una caricatura como Los Simpsons, ¿viste cuando Los Simpsons lo dibujan en el sillón? Bueno, ahí estaban todos los personajes, estaba Flecha Rota, no sé cómo. Sí, que va a ser Ronin ahora. Sí. Bueno, y estaba, en el medio estaba Thor con los dos ojos sanos y Iron Man. Y Iron Man. Iron Man. O sea, esos tres están ahí adentro. Hay que ver. Es una escena donde están todos mirando hacia arriba. Sí. Como viendo algo en el cielo. No sé si es Iron Man que llega con Nebula. El hombre araña. Alguien llega, así que es una incógnita bastante interesante. Y bueno, un poco eso, ¿no? De la Capitana Marvel, que dejó como que faltó un poco más por eso, ¿no? De que no tuvo un crecimiento como personaje. Sí. Y ahora tiene que entrar con todo en Endgame para decir, bueno, ella es quien nos va a salvar. Ojalá que se muera la otra. Una diabla dentro de una mujer, y cuando se esconde el sol Bueno, nos estamos yendo, Gastoncito. Así es, otro día más. Otro día más. Vamos a agradecer a todas las personas que nos acompañan en Ritual, ¿sí? A nuestros auspiciantes. Uh-huh. Al Rey de la Tela, Retazos en General, en sus 4 sucursales: Varela Centro, Cruce Varela, Berazategui y Barrio Marítimo. Sí, señor. Gaby Tis Chocolates, a quien le deseamos un muy feliz, feliz cumpleaños. Porque fue el 8 de marzo pasado. Uh-huh. Cumplió 5. 5 años. 5 años que está con Tis Chocolates. Iba a decir, iba a poner en la publicación regalando dulzura, pero en realidad no te lo regala. Te lo comercializa. Pero bueno, feliz cumpleaños. También nos mandó saludito por las redes, Gastón. Así es. Bueno, Gaby Tis Chocolates, chocolatería artesanal para tus eventos, souvenirs personalizados. Llámanos o envíanos un WhatsApp al 11-5865-1998. Regala dulce, regala Tis Chocolates. Carnes La 86, carnes de primera calidad. Felipe Amoedo, 3865, y su sucursal de 12 de octubre, 597, en Quilmes Oeste. También hay que saludar al grupo preadolescente de la parroquia San Jorge, que te invita a sumarte y búscalos en Facebook como adolescentes.pre y tenés toda la información de ellos. Sí, también saludamos a ICA Accesorios, ¿sí? Que siempre nos ayuda con los regalos para los sorteos que hacemos en el programa. También a Sublisam, hace estampados en tazas, gorras, remeras, hace un montón de esos en lo que dé. En lo que dé, claro. Donde vos quieras estampar algo, ahí está Sublisam. Exactamente. Y también saludamos a la gente de Fitness Center Club Florida, ¿sí? Que está en calle 844-455. Y recuerden que está esta promo hasta el viernes 15 de marzo, 2 actividades por 800. Muy bien, vamos a saludar también los últimos saluditos que han llegado al programa. Adrián González, Analía Benari, Luis Néstor Landriel, José María Cursi, Gaby, que ya dijimos, y Carmen González. Y vamos a dejarme mandar un saludito a la mamá de Carmen, que ha cumplido años hoy. Cumplió años, así que muy feliz cumpleaños. Y bueno, también vamos a agradecer a la Claudia Laporta, que es la directora de la radio, al señor Damián Espadea, que está a cargo de la operación técnica, a Maris, gracias por los té, y a Gustavo Ramos, nuestra producción freelance. Y a Erika, que desde casa está haciendo repósito y nos mandó un audio. Así es. Bueno, esto ha sido Todo por hoy en Ritual de Martes. Les recordamos que pronto se viene el ranking 29 en Radio Box. Así vamos, que estén atentos y empiecen a votar a sus artistas favoritos. Exactamente. ¿Eh? ¿Nos vamos con algo de música? Sí, vamos con el Fans Club, que cumplió años hoy, 4 añitos, el de Luciano Pereira, ¿te parece? Así es. Este es nuestro humilde homenaje para ellos y feliz cumpleaños para ellos. Nos vemos. Buena semana. Chau. Déjame quedarme con tus besos, déjame enredarme entre tus brazos. Ya no quiero ser amor de un rato. Déjame perderme entre tu cuerpo, porque yo ya estoy desesperado. Pero si quieres vamos paso a paso. No hace falta luna si está tu sonrisa. La noche es perfecta para hacer cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos. Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo. Quédate conmigo para dormirme en tu mirada. Quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas. Tócame, háblame, mírame, búscame. Ay, no te canses de quererme. Yo solo quiero hacerte muy feliz y ser tu novio para siempre. Tócame, háblame, mírame, búscame. Ay, no te canses de quererme. Yo solo quiero hacerte muy feliz. No hace falta luna si está tu sonrisa. La noche es perfecta para hacer cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quiero que vivamos juntos. Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo. Quédate conmigo para dormirme en tu mirada. Quédate conmigo.